en Lucas 18, versos 18, unidos, dice así la palabra del Señor. Un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Cierra tus ojos. Señor, te doy gracias en esta hora porque nos permites alabarte y ahora nos permites leer tu palabra. Yo te pido, Señor, que seas tú con tu Espíritu Santo el que vengas a hablar al corazón de cada joven aquí presente. Necesitamos palabra tuya, palabra que guíe nuestro camino, palabra que nos enseñe a vivir de una manera correcta, palabra, Padre, que se apegue a la verdad y que pueda guiarnos siempre, Señor, por el camino que lleva a la eternidad, porque anhelamos, Señor, la vida eterna. En tus manos nos ponemos y te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. A esta historia se le ha conocido o se le ha denominado como la historia del joven rico. Pero en realidad no se sabe qué tan joven era. La Biblia dice que era un hombre principal, o sea que ya era un hombre hecho y derecho. Algunos comentaristas han dicho que probablemente tenía unos de 35 a 40 años. Y que quizás, si bien todavía era joven, pero ya había pasado la etapa más importante de su juventud. ¿De dónde sacamos eso? Del verso 21, donde él dice: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Quiere decir, o sea, cuando hablas desde que yo era joven, estás refiriéndote a un tiempo atrás. Muchos de ustedes ahorita no pueden usar el desde mi juventud porque están dentro de jóvenes, pero a lo mejor el desde sí lo podría usar yo, ¿no? Desde mi juventud. Hay un verso en la Biblia, en un salmo que dice: Joven fui y he envejecido, decía el salmista, y no he visto justo desamparado. Ese texto, si lo quieres decir tú, tendrías que decir: No, joven soy. No puedes hablar del término pasado. Pero este hombre está hablando desde mi juventud. Desde mi juventud. Yo quiero pensar en una pregunta. Solo una pregunta. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Esa fue la pregunta máxima que le hizo este hombre al Señor Jesús. ¿Qué haré? Todo depende, ¿verdad?, que el hacer, qué propósito lleva o qué es lo que, o qué fin llevas en la vida. Por decir algo, ¿no? Cuando tú te preguntas qué estudiaré, cuando vas a entrar a una carrera es porque estás pensando en que lo que vayas a estudiar es lo que después vas a trabajar. Lo triste es que a veces en realidad lo que pensamos hacer no tiene conexión con lo que en realidad es mi meta inmediata o mi objetivo inmediato. Aquí él hacía la pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? El asunto es que en el cristianismo, hoy en día, el término ¿qué haré? Ha sido un término polémico. Y ahorita lo vamos a analizar y a entender por qué. Es difícil hoy en día adaptar un cristianismo al hecho de decir, ¿sabes qué? No tienes que hacer nada. En realidad siempre ha estado el concepto ¿qué haré? ¿Qué haré? Si yo les hablara de ¿cuántas personas en la Biblia no se acercaron al Señor Jesús preguntándole lo mismo? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué, o sea, qué es lo que tengo que hacer? Muchas veces algunos llegaron porque estaban cansados de la vida. ¿Qué hago? Tengo unas broncas tremendas, tengo unos problemas grandísimos. Y cuando alguien va a buscar ayuda, puede ser con un psicólogo, con un médico, con un licenciado, siempre va a ir haciéndole la pregunta, ¿qué hago? Tengo este problema, tengo esta enfermedad, ¿qué tomo? ¿Qué pasos tengo que dar? ¿Qué medidas tengo que tomar? O sea, siempre va una pregunta porque hay de por medio algo que nos aflige, que nos angustia. Este hombre, a lo mejor podríamos pensar cualquiera, no, tenía un buen interés o tenía una preocupación, heredar la vida eterna. Heredar la vida eterna. A lo mejor ya pensando en ello sería más fácil ya ubicarnos ahorita. Pero si te dieran a escoger entre heredar una cosa u otra, y te voy a decir, ¿sabes qué? Yo te voy a heredar, te dijera tu papá o te dijera tu mamá, te voy a heredar un buen nombre, sí, un buen apellido, una buena educación, una buena moral, buenos principios, una buena fe. Como dice la Biblia que la abuelita y la mamá de Timoteo se la heredaron a Timoteo, se la inculcaron. Una fe no fingida. Y alguien más te ofreciera, sabes que yo te quiero heredar a ti, pero te quiero heredar una mansión, una casa con alberca, para cuando haya tiempo de frío, con alberca con agua templada. Y para cuando haga tiempo de calor, con agua fresca. Y te pudiera decir de todo, quiero heredar todos mis autos últimos modelos. O sea, ¿qué puede parecer más atractivo en términos de herencia? En un mundo como el que vivimos, sincera y verdaderamente. ¿Te interesaría? A lo mejor decías que alguien por ahí te dijera, ¿sabes qué? ¿Qué buena opción sería que tu papá fuera un narco y te pudiera heredar mucho billete, aunque fuera billete sucio, aunque sea billete que le haya sacado a gente que tuvieron secuestrado, que torturaron o que mataron al familiar para robarle algo, pero te voy a dejar una buena la nota en el banco, casas, autos últimos modelos, pero a costa de eso te va a heredar un nombre manchado, un apellido sucio. ¿Qué es lo que tú escogerías? Piénsalo en verdad. Yo sé que todos a lo mejor podrían decir, no hermano, Yo prefiero un buen nombre, una buena fama. Dice Proverbio, mejor es la herencia de un buen nombre y de buena fama, o sea, de tu familia, que de mucho dinero, o de que una causa, o de una mansión. Pero este se preocupaba por la herencia de la vida eterna. Y la pregunta era, ¿qué haré? Ahora, sinceramente, ¿por qué crees que alguien hace la pregunta de qué debo de hacer? Porque el cristianismo así se ha trazado, en términos de que tenemos que hacer algo o que dejar de hacer algo. Para muchos el cristianismo así está marcado. Tengo que hacer esto y tengo que dejar de hacer esto otro. Es más, los consejos de papá y de mamá giran alrededor de no vayas a hacer esto, no hagas esto, no tomes, no fumes, no robes, no mates, no digas mentira. Los 10 mandamientos normalmente están expresados alrededor de no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no hagas esto. Y en consecuencia, los pecados de omisión es cuando Dios nos dice, haz esto, ora, lee la Biblia, llega al templo, alaba a Dios, levanta las manos, ¿sí? Glorifícalo, vive una vida recta, sírvelo. O sea, o no hagas o haz esto. Dado que el cristianismo siempre se ha manejado en términos de qué debo de hacer y qué no debo de hacer para ver si puedo ser salvo, ha sido un problema fuerte toda esta temática. Yo te quiero en esta hora, ¿verdad?, explicar algunos conceptos de por qué este joven rico hizo esa pregunta. Fíjate, rápido el Señor Jesús le dice algo. Los mandamientos, ¿sabes? Y fíjate, vamos a suponer que tú fueras el que te acercaras a Jesús. Yo quiero que piensas que eres tú ese personaje, que eres tú ese joven rico. Dice, no, hermano, yo no soy joven, ven, tú ese joven pobre. Ese joven confundido, preocupado, cansado, no sé cómo te sientas tú. A este se le conoce como el joven rico porque dice la Biblia que tenía muchas riquezas. Si lo pudiéramos ubicar ahí, Fíjate, con una palabra, piénsalo, piénsalo un ratito. ¿Cómo crees que si esa fuera tu historia, a ti te clasificaría la Biblia? Como el joven que... A ver, vamos a hacer una prueba nada más. Mico, si la Biblia dijera, fuera tu historia, no estoy diciendo que sea, ¿cómo te diría? El joven... ¿Rico o no? El joven clase media. Se oye medio raro. Pero puede ser, no estoy diciendo solamente en términos económicos. Puede ser el joven triste, el joven alegre, el joven noviero. ¿Sí? A ver, vamos. ¿Cómo te clasificaría, si fuera tu historia, el joven? Sabio. Sabio como Salomón. ¿Así te clasificaría a ti? Ah. El joven humilde. No, digo, el joven sabio como Salomón. Me equivoqué, dije el joven humilde. No, el joven sabio como Salomón. Pero estoy diciendo si en realidad fuera tu historia, ¿me entiendes? Si aquí está tu historia, a ver. Vean a Gerardo. ¿Cómo? Es que a veces no nos ponemos. ¿Saben que eso es leer la Biblia existencialmente? Es meterte en tu historia. O sea, si yo me acercara a Jesús y le preguntara eso, o sea, ¿cómo me vería a mí el Señor Jesús? Porque el Señor sabía que Él era un chavo que tenía mucha riqueza. Ahorita te voy a decir por qué. Pero el Señor sabe qué es lo que tú tienes o qué es lo que no tienes, qué es lo que te hace falta. A ver, Gera, tú te acercas a Jesús. ¿Qué haré el Señor para heredar la vida eterna? Y la historia diría, bueno, este es un joven... A ver, ¿verdad? Tú, en tu perspectiva, esto... Aunque pueda reírnos unos otros, pero es en serio. O sea, piensa bien. ¿Cómo crees que...? Pues, o sea, alguna realidad tuya, ¿no? Que el Señor sabe, yo no lo sé. El joven alegre, dice él. Sí, se acercó un joven alegre al Señor Jesús. Porque siempre anda... No, podría ser, no. Es lo que decía, a lo mejor te clasificas no por lo que tienes, sino por lo que hace. Puedes decir, el joven baterista. Solo un ejemplo, ¿no? Solo estoy dando un ejemplo. A ver, un ejemplo. A ver tú, dime, ¿cómo te diría el Señor a ti? Piensa que te acercas al Señor. De la mochila azul. No. O sea, alguna característica que tú crees que el Señor sabe de ti. ¿Ah? Julio, a ver. ¿Ah? El joven. No, pero es que hay que identificarse con algo. Algo que en realidad... A ver tú. Fíjense que si el Señor nos lo pudiera decir... A lo mejor no saca... Chale, esta área el Señor me la conoce. No estoy diciendo que a lo mejor el Señor diría alguna parte, a lo mejor muy... Por decir algo, no, alguien que pudiera tener el joven de malos pensamientos. No, no es tanto la idea. El joven lleno de odio, no. Puede ser a veces triste, un joven preocupado, un joven confundido, una joven vanidosa, ¿sí? Una joven ansiosa de tener un novio se le acercó un día al Señor y le preguntó, Señor, ¿qué haré para tener un novio? No, digo, ¿qué haré para tener la vida eterna? O sea, pero, Sabín, imagínate que, ¿cómo te clasificaría a ti el Señor? A ver, Sabín. Algo que tú crees que te identificaría. El Señor lo sabe. Un joven que en una ocasión cantó unos cantos en una competencia de Olimpiada Juvenil muy bonita y que después ya no siguió cantando, se le acercó a Jesús. Yo así lo clasificaría. Pero en realidad cada uno de ustedes tiene algo. A ver, ¿qué diría el Señor de ti? El joven alegre. René, ¿qué diría el Señor de ti? Sí. Porque, ¿qué diría el Señor de ti, David? El joven. ¿Ah? Un joven con problemas, sí. Y fíjate, o sea, es una forma, el Señor sabe cómo vengo. Un joven con un carácter fuerte. Un joven preocupado de la vida. Porque a veces es importante meternos en la historia. Si yo fuera ese personaje. Ahora, la verdad, no sé si a nosotros nos interesaría tanto preguntarle al Señor, ¿qué haré? A veces, si tengo problemas, lo que yo quiero más bien es, ¿qué hacer para resolver mis problemas? Te digo él, ¿por qué se preocupó por la vida eterna? En verdad, te digo por qué se preocupó por la vida eterna. Porque se dice que aquí él, en realidad, aparentemente no tenía problema. Todo lo tenía solucionado. Parecía que lo tenía todo. Entonces él dijo, bueno, lo único que me hace falta es asegurarme la vida eterna. Tenía dinero, tenía riqueza. Y cuando el Señor le menciona una lista de mandamientos, fíjate, y surge el tema. No fue tanto pregunta, sino que el Señor aseveró, los mandamientos sabes. Algunos han dicho que eso fue una pregunta y no tiene signo de interrogación si lo ven en su Biblia. No le dijo, hey, ¿sabes los mandamientos? No, le dijo, los mandamientos sabes. O sea, el Señor sabía que ese joven sabía los mandamientos. Y se los mencionó, ¿cuáles sabía? No matarás, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. O sea, lo sabía, sabe los mandamientos. No dice que los hacía, pero lo sabía. Pero él, cuando Jesús le dice, lo sabes, sí, y le está diciendo, lo sabes, yo sé que lo sabes, él le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Podríamos decir, probablemente fue un joven que llegaba a las sinagogas, fue un joven que llevaba al templo, ya sea porque su mamá se lo decía, ya sea porque le gustaba el cotorreo, o porque pues a veces no quería enrolarse tanto en el mundo y veía una forma, ¿no?, de escaparse y de acercarse a Dios. O porque lo invitaban algunos amigos. O porque ahí llegaba el novio. O porque ahí llegaba la novia. O porque llegaba a ver si él podía conquistar a alguien. Yo así llegué. Pero fíjese, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y yo me pongo a pensar, ¿cuántas cosas tú sabes desde niño en las cosas de Dios? Aquí hay muchos que saben cosas, mucho más cosas que las que a veces uno mismo sabe. Lecciones tras lecciones, historias tras historias, te las sabes de memoria. Y a veces el saber, alguien puede decir, es importante, pero te digo algo, la Biblia dice que muchas veces mejor hubiera sido no saber, que después de saber y conocer, apartarse. Es lo peor que nos puede pasar. Pero cuando él le dice, todo lo he guardado, y oiga que lo incluye todo, todo lo he guardado, y el todo lo incluye todo, dice la Biblia que Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Y aquí viene lo importante. Yo decía, a lo mejor tú mismo puedes identificarte, yo me acerco al Señor como un joven con problemas, un joven triste, un joven derrotado, un joven confundido, un joven que extraña la armonía en casa que hace tiempo no la hay, un joven con tentaciones fuertes, un joven que ha caído en algunos pecados que me están encadenando. Pueden identificarme de muchas maneras. Me acerco a Dios y le hago la pregunta. Y Jesús dice, oye, yo te conozco y sé que tú conoces de la palabra y que sabes muchas cosas de Dios y que muchas veces has oído mensajes y mensajes que tú pudieras a lo mejor expresarlo hasta mejor que otros. Pero a lo mejor ahora mismo Jesús te puede estar diciendo, pero también conozco de ti que te hace falta una cosa. Y aquí es donde surge la pregunta, ¿qué me hará falta? Porque en lo que me hace falta es que probablemente lo que tengo que hacer. La pregunta de él original fue, ¿qué haré? Y Jesús le dice, aún te falta una cosa. Y mire que podía parecer un joven perfecto. Yo me lo imagino, un hombre perfecto, no. Con dinero, bien formado, probablemente no era vicioso. Por lo que da a entender la Biblia, guardaba todas las palabras, los mandamientos. Pero dice ahí, claramente, aún te falta una cosa. Porque Jesús conoce lo que nos falta. Si es que nos falta algo. A lo mejor tú digas, no hermano, a mí me sobra algo. Yo estoy pasado. Yo no estoy 2 que 3, yo estoy 4 que 5. O sea, y eso implicaría que no te falta nada. Pero habrá alguien, óyelo bien, que no le falte nada. Yo voy a usar algunas cosas para explicarte algo importante. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús le dijo esto, aún te falta una cosa, yo me imagino que el chavo se quedó cuadrado, o el Señor, y le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y después ven y sígueme. Se la puso gruesísima. ¿Por qué, joven? No porque Jesús no quería que lo siguiera un hombre rico o un hombre con tantas cosas, sino porque lo que pasa es que Jesús sabía que para ese hombre lo más importante en toda su vida era el dinero, era la riqueza. Y le pidió exactamente que se despojara de lo que lo estaba estorbando para poder tener una verdadera relación con él. A la luz de la Biblia hay cosas que nos estorban y hay cosas que tenemos que dejar de hacer o que tenemos que quitarnos en nuestra vida para poder llevar una relación correcta con el Señor. ¿Sabes qué hizo aquel que parecía que tenía un gran interés en la vida eterna? Dice la Biblia, entonces, oyendo esto, se puso muy triste. Porque era muy rico. Y vean el énfasis. Muy triste. Porque era muy rico. Era muy presuncioso. Todo lo había guardado. Pero te digo algo. ¿Qué es lo que Jesús te podría decir hoy? ¿Sabes qué? Para que nos llevemos requete bien, para que puedas venir y seguirme sin ningún estorbo, te hace falta que vendas esto. Y estoy hablando solamente un término simbólico, vender. O sea, que es despojarte. Era vender todo lo que tenía, o sea, lo que lo estaba estorbando para tener una buena relación con Dios. A lo mejor aquí, si hiciéramos la pregunta, nos vamos a sacar de onda. ¿Qué es lo que tendrías que sacar de tu vida? ¿Qué es lo que tendrías que vender que tienes en tu corazón, que tienes en tu mente, que tienes en tu casa, que te está estorbando a llevarte mejor con el Señor? Puede ser un sentimiento malo, odio, rencor, celo, envidia. Pueden ser pensamientos obsesivos, morbosos, pornografía, lascivia, lujuria, que tienen que ver con tentaciones de tipo sexuales. Puede ser despojarte de un vicio terrible, un joven, ¿verdad? Podría decir de la masturbación, o de ver pornografía. ¿Y qué es lo que tendrías que despojarte y qué tendrías que vender? ¿Qué es lo que te falta dejar en un momento dado? ¿O te falta dejar de hacer para llevar una correcta relación con Él? ¿O para que en un momento dado puedas tener, verdad, seguridad de seguir a Jesús en confianza, sin temor a que en un momento dado un día pueda ser descubierto de que tú tienes algo que está siendo más importante que Dios mismo? Y que cuando nos quieren tocar esa parte, nos ponemos tristes. Porque decimos, ¿será que no voy a poder vencer esto? Lo triste es darse por vencido como se dio por vencido él. Dice la Biblia, en otra versión, dice, entonces él oyendo esto se puso triste. En Marcos y en Mateo habla de que se dio la vuelta y se fue triste. Dijo, esto no es conmigo. El cristianismo no es conmigo. Me pide hacer algo que es muy difícil hacer. Me pide despojarme de algo que para mí es sumamente importante. Y entonces ahí es donde entra, ¿no? Cuando no quiero dejar, cuando no quiero cambiar, cuando no quiero abandonar una conducta, un vicio, una actitud, un sentimiento que me está destruyendo el alma, que me está corrompiendo, que me está estorbando para heredar la vida eterna. Pero mira, solo quiero ponerte de ejemplo que en realidad este no es el único caso de eso. En la Biblia, busca en Lucas. Lucas, cuando Juan el Bautista estaba predicando, dice la palabra del Señor. Fíjense que Juan el Bautista, ya algunas veces quizás lo has oído, era un hombre ermitaño, tosco de palabra, duro, vestía no muy agradable, no te lo imagines con los vestidos reales, no, vestía con piel de camello, me lo imagino medio greñudo o bien greñudo, una barba larguísima, bueno, la mayoría de los judíos y los rabinos las tenían, pero todo greñudo. Quizás a veces no despedía su cuerpo un olor muy agradable. No estoy diciendo que no se bañaba. Sí, la cuestión es que vivía más en el desierto, junto al Jordán. Y su forma de predicar era así tosca. Imagínese el mensaje. Oiga el mensaje, en el verso 7. Y decía a las multitudes, en Lucas 3. Lucas 3, 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡Oh, generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Todavía la gente salía a él y decía: ustedes están huyendo de la ira venidera, ¿verdad? Son unas víboras. O sea, en otras palabras, los estaba agrediendo verbalmente. ¿A ti te gustaría que te dijeran víbora? Y mira que a veces le dicen más a las mujeres, ¿verdad? Eres una víbora. Porque a veces le dijo algo. Y es el término que se usa, ¿no? Porque es raro que a un hombre le digan víbora, ¿va? Normalmente es un término que se usa más a las mujeres. Pero aquí se lo decía a la multitud. Generación de víboras, le decía. ¿Quién les está enseñando a huir de la ira venidera? Y dice la Biblia en el verso 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar Abraham a un padre de estas piedras. Aquí viene, mira, hijos de estas piedras. Chavo, basta ya de confiarme de que yo soy hijo de Abraham, o de que yo tengo una buena educación, o de que pues yo llego al departamento, o yo llego a Monte Sinaí. No te confíes de que tienes una Biblia, o que de vez en cuando tienes ganas de cantar, y a veces que ni ganas tienes. Y se ve y se nota que aplaudes a la fuerza aún sin gana. Si es que en un momento dado te pudieras confiar en ello. Juan el Bautista era muy claro. Dice: basta ya de decir a Abraham tenemos por padre. Porque ellos se ufanaban, se confiaban que como eran de la descendencia de Abraham, por eso eran hijos de bendición. Y muchos aún podrían decir: bueno, tengo buenos padres, mi papá son cristianos, al fin de cuentas Dios va a tener misericordia de mí. No, si fueras un niño, sí. Pero ahora que ya eres un joven, tuya es la responsabilidad de qué camino tomar, de por qué rumbo ir. Jamás la salvación de un hijo va a depender de un padre. Y no puedes confiarte en que si tienes buena religión, si aún puedes decir: no, pues yo soy pentecostés, yo llego a Monte Sinaí, yo tengo una Biblia, yo canto, yo oro de vez en cuando, yo me porto bien. Porque a veces hay quienes aún usan el término: me estoy portando bien, porque todo gira alrededor del qué haremos. Mira, él dice: frutos dignos de arrepentimiento. El término es haced. La pregunta era: ¿qué haré? Juan el Bautista daba el mensaje y decía: haced frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que se muestre que hay arrepentimiento. Que se muestre que tú en realidad estás cansado y hastiado de seguir pecando de la misma manera. Que se vea el arrepentimiento. No remordimiento de conciencia. A veces es algo malo y después me remuerde mi conciencia y digo: chale, y lloro hasta, pero solo es remordimiento. Arrepentimiento es que no lo voy a volver a hacer. Le voy a dar media vuelta a ese pecado y voy a ir en un rumbo distinto. Pero mira, dice la palabra del Señor, donde dice hacer fruto de un arrepentimiento, abajito, en el verso 9 de Lucas 3, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Les hablaba duro. Está ya puesto, o sea, si no dan fruto, se les va a cortar y van a ser echados en el fuego. Y cuando yo eso, ¿Cuál fue la pregunta de la gente? Dígalo conmigo el verso 10. ¿Cómo dijo la gente? La gente preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y lo decían en plural. O sea, oyendo un mensaje así tan drástico, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué debemos de hacer, jóvenes? ¿Sabes por qué? Insisto, porque el cristianismo está en términos de qué es lo que debo de hacer. ¿Tú qué le dirías a alguien que te pregunta, oye, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Si alguien te lo preguntara a ti, ¿qué le dirías, Pepe, tú? Alguien que te preguntara, oye, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Cómo? Me pregunta, ¿qué le dirías tú a él? Que se arrepintiera de corazón. Nada más eso le diría, arrepiéntete. Sí, Cristo. Mira, fíjense, chavo. En la pregunta de la gente, ¿qué haremos? Respondió él y le dijo. Vea lo que era el mensaje de Juan. Y ahorita se los voy a explicar rapidito. Le dijo en el verso 11, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. La gente le preguntó, hey, ¿qué tenemos que hacer? Y él rápido lo aplica. Bueno, si tienes dos túnicas, o sea, dos camisas, y hay uno por ahí que anda sin camisa, lo ideal es que una de tus camisas, de las dos que tienes, le deja al otro. Oye, pero nada más tengo dos. Fíjate que no dijo, el que tiene 10. El que tiene dos, dé al que no tiene ninguna. Y hablaba de lo que el amor implica saber dar. Pero vea, el que tiene que comer, dé al que no tiene que comer. Y estaba hablando de un sentido de dar. Dice, oye, entonces lo que yo tengo que hacer, porque aquí la clave o la pregunta, vas a ver, era que, ¿qué tenía yo que hacer para poder bautizarme? Al fin de cuentas, la pregunta o el mensaje tenía que ver con un mensaje de bautismo. Para poder bautizarte, tienes que ser compartido. Tienes que darle al que no tiene. Y después dice, vinieron también unos publicanos. Los publicanos eran los que recaudaban impuestos en el verso 12. Y le dijeron, vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. ¿Por qué? Porque el publicano decía, ¿sabes qué? Tú tienes que pagar impuesto. Y si tenía que pagar 100 de impuesto, por decir algo, le decía, dame 150, y 50 se lo clavaba a él. Era el trabajo de un publicano. Por eso es que los publicanos eran tan odiados por los romanos, porque normalmente robaban, no solamente para ellos, sino para el Imperio Romano. Eso se lo dijeron a los publicanos. Vinieron después, dice, y él les dijo en el verso 14, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, incontentaos con vuestro salario. Pero, vamos, sinceramente, ¿qué crees que te diría a ti, Juan el Bautista, si tú le preguntaras, oye Juan, o maestro, o come miel, como le quieras llamar, ¿qué tengo que hacer? En ellos era para poder bautizarme, para poder bautizarme. ¿Qué tengo que hacer para ser un fiel seguidor de Cristo? A unos, a los soldados, le decía, no extorsiones a nadie, conténtate con tu salario. A los publicanos, no robes, o sea, no quites más. A los otros, que la gente en general decía, compartan lo que tienen. ¿Tú conoces qué es lo que todavía no puedes hacer? ¿Qué es lo que todavía te está costando trabajo hacer? Si hoy te preguntara, o tú le preguntaras a ese Juan el Bautista, ¿qué crees que te diría? ¡Ey! Tú ya deja de tomar, o tú deja de fumar, deja esas malas amistades que te están llevando a los antros. Sí. Por favor, ya no sigas en el ambiente del mundo. ¿Qué te diría el Señor? Deja la idolatría, deja el odio de tu corazón. Sí. Deja de pasarte horas viendo cosas sucias en internet. ¿Qué te diría el Señor? ¿Qué haremos? ¿Qué me hace falta cambiar? Te digo esto porque la religión, óyelo bien, judaica y el cristianismo hasta ahí tenía que ver con lo que yo tenía que dejar de hacer. O con lo que yo tenía que empezar a hacer. La otra manera de verlo, la salvación era por obras. La única forma de poder ser salvo es que yo guardara todos los mandamientos. Es que yo dejara de hacer lo malo y que yo empezara a hacer lo bueno. En el concepto bíblico del Antiguo Testamento, esa era la forma de salvarse. Busquen Isaías, y te lo voy a poner de ejemplo. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 16, 17, primero Isaías 1, verso 16, 17. El pueblo de Israel era un pueblo que adoraba a Dios y le llevaba ofrendas y sacrificios y holocaustos. Lo hemos venido explicando los que han venido algunos domingos anteriores, que sacrificaban ovejas, corderos, llevaban la sangre. Pero dice aquí, fíjense, Dios les empieza a decir desde el verso 10, ya estoy cansado de todo lo que ustedes hacen. Y les dice en el verso 16, lavaos y limpiaos. Dígalo conmigo, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Y qué dice el 17? Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Era hacer y hacer y hacer. Y dejen de hacer lo malo y empiecen a hacer lo bueno. Deja de hacer lo malo y empieza a hacer lo bueno. Y los consejos de la sociedad es ese. Y mamá y papá nos dicen, ¡hey! No te portes mal, no hagas esto, haz esto. No hagas esto, haz esto. Y el verso 18, vean. Después que hagas todo eso, le decía Dios a su pueblo, venid luego. O sea, después de que hayas hecho eso. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, después de que hayas hecho. Te hago una pregunta. Ese era el sistema normal, y ese es el sistema que todavía se usa en muchas iglesias. Acá, aunque nosotros enseñamos que hay que obedecer a Dios, nunca hemos enseñado que la salvación es por obra. Si tú ahorita me preguntas, hermano, ¿qué tengo que hacer? Yo te diría, no tienes que hacer nada. Pero para ser salvo, ¿qué tengo que hacer? Solamente algo. Y si te diría yo, como el Señor, te diría, si no lo has hecho, solo una cosa te falta. Aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Pero no tengo antes que dejar de hacer. No. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo. Si tú lo aceptas, entonces el hacer va a venir después. Porque esto es muy importante entenderlo. En el Antiguo Testamento, antes de que Cristo muriera, chavo, primero tenías que hacer y dejar de hacer. Y dice Dios, y ven luego. Si tú primero me obedeces, deja de hacer lo malo, le haces justicia al huérfano, a la viuda, restituyes al agraviado, arreglas todos los problemas que tienes, dejas todos los pecados que tienes, todos los vicios, y después vienes, entonces te voy a perdonar. Así era. En el mensaje de Juan el Bautista, así es. En el mensaje de Jesús, si te das cuenta, ya no es así. Era despojarte de un Dios para aceptar a otro. es que para que vengas y me sigas, sí tienes que estar dispuesto a dejar el pecado. Estar dispuesto a dejar tu Dios. Estar dispuesto aún a perder tu vida, tu ego. Jesucristo dijo, el que esté dispuesto a perder su vida por causa de mí, la hallará. Pero el que no quiera perder su vida, no, esta es mi vida. Y yo con mi vida hago lo que quiera. Quiero seguir en mi mundo, quiero seguir en los placeres, en los antros, en lo que yo quiera. Sabes que si esa es tu vida, entonces, tenlo por seguro, no vas a poder seguir a Jesús. Porque para eso se necesita renunciar al ego, al yo. Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es una vida distinta, transformada. Ya no vivo yo. Ahora, este era el Antiguo Testamento. Hoy en día parecería ser que el cristianismo le gustaría todavía este sistema. Es más, tradicionalmente, ese es el sistema. Hace como 2 meses, en el mes de diciembre, un día que hubo frío bastante, uno de los domingos que más frío hubo quizás yo creo que sí fue al final del año, ese día hasta había llovido, y fue el domingo yo creo que más poca asistencia hubo aquí en el templo, éramos como unos 30 quizás, pero estaba vacío el templo. Era una cantidad como si fuera un culto de jóvenes, pero unos que otros hermanitos regados por allá. Muy pocos vinieron a ese culto. Los que vinieron se deben de acordar si alguien vino. Salimos de aquí. Nos fuimos, pasamos por enfrente, lo voy a decir con mucho respeto, de la iglesia. Y estaba lleno de gente. Y dije, chale. Digo, fíjate. Y probablemente si fuéramos a muchos otros templos, digo, sería lo mismo. Habría muy poca gente. Y estaba, pero la gente hasta rebosar hasta afuera. Y no había boda y no. Y me acuerdo que Carlos me dijo, oye, le digo, la mecha ve la diferencia. Y me dijo, sí, pero es que acá es por obras. En otras palabras, es por lo que tú hagas. Entonces, entre más te afuerces, entre más llegues, entre más sacrifiques, entre más hagas, más obtienes salvación. Acá la salvación es por gracia, pero parecería ser que no nos gusta lo de gracia. O sea, como no me cuesta nada, como es gratis, como para ser salvo lo único que tengo que hacer es aceptar a Cristo. Algunos dicen, lo acepto y después me olvido de Él y me pierdo. Espérate, ahí es donde está la equivocación terrible de lo que es la gracia. Si bien es cierto, somos salvos por gracia, no es por lo que hagamos, jóvenes. Eso es una gran verdad. A la luz de la Biblia, tú y yo fuimos creados en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras. Lo que vamos a hacer, lo que tenemos que hacer, tiene que venir después de la salvación, no antes. O sea, no voy a hacer algo o dejar de hacer algo para ser salvo, sino voy a hacer algo y voy a dejar de hacer algo porque ya soy salvo. O sea, el fruto, el resultado de que soy salvo, tiene que ser, uno, ser diferente. Haber dejado de actuar mal. Dejar el odio, dejar el vicio, dejar la maldad. Si es que en realidad Cristo vive mi corazón. Si no vive mi corazón, por lógica, no tengo que dejar de hacer nada. Te lo digo sinceramente. Si Cristo no está en tu corazón, no te esfuerces por dejar de hacer nada. No necesitas dejar de hacer nada, porque aunque te fuerces por dejar de hacer algo, no vas a ir a ningún cielo. El cielo no se gana hoy en día por dejar de hacer algo malo. ¡Ah! Voy a dejar el vicio de tal cosa y ya dejándolo entonces voy al cielo. ¡No! El cielo no nos lo ganamos por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. El cielo lo ganó Jesús cuando murió en la cruz del Calvario, chavo. Y Él dijo una de las palabras, acuérdense que se dicen en las 7 palabras es... consumado es. ¿Sabes qué significa? Significa eso. Todo está hecho. El trabajo está terminado. ¿Para qué? Para que tú y yo ya no tengamos nada que hacer más que una cosa. Lo que decía Pepe, decir, arrepentirme de mis pecados, aceptar a Cristo como Salvador, eso es lo que tenemos que hacer. Y de ahí en adelante, hermano, pero no tengo primero que dejar de tomar. No, si lo aceptas a Él, Él te ayudará a dejar de tomar. Si lo aceptas, Él y lo obedece, Él te ayudará a dejar de vivir una vida de pecado, una vida errada. Pero si lo aceptas en verdad y haces un compromiso real con Él. Pero si solo es ficción, solo es fantasía y no hace realidad, te lo digo sinceramente, o sea, no vale la pena esforzarte por dejar de hacer tal o cual cosa mala que estás haciendo. Síguelo haciendo. ¿Sabes que la Biblia dice, el que quiera ser inmundo, vuélvase más inmundo? ¿Quieres enrolarte en el pecado? Métete más, vete a los antros. Si te estás tomando, no tomes nada más una. Emborráchate y ponte hasta las chanclas. ¡Peca! En verdad. Ah, ando por ahí haciendo algunas cositas con mi novio. No, no hagas cositas. No importa, hombre. Ten sexo libre, total. En verdad, no te va a salvar el hecho de que no hagas una cosa u otra. Te lo digo con todo mi corazón y con todo respeto. Si quieres pecar, peca. Y no es dejando de pecar, que ¿sabes quién te va a ayudar a dejar de pecar? Cristo Jesús. Si es que en realidad le abres tu corazón a Él. Él te va a ayudar a dejar de hacer lo malo y a empezar a hacer lo bueno. Abre en Efesios tu Biblia. Y Efesios es muy claro. Efesios nos hace ver algo muy importante, chavo. Efesios en el capítulo 2. Y esto es lo que en realidad significa plan de salvación. Efesios capítulo 2, versos del 1 al 10. Ve lo que hace Jesús. Hablando de Jesús, la Biblia dice ahí en Efesios 2, 1. Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo, chau? Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la salvación. Tú estás muerto por tu pecado, por tu maldad, y Cristo viene y te da vida. Eso es lo que hace Jesús. Ahora ve, en los cuales, delitos y pecados, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Yo te hago una pregunta, ¿quién dice la Biblia ahí que es el príncipe de la potestad del aire? El espíritu que obra en los hijos de desobediencia, Satanás. Y dice ahí claramente, en esos deleites y pecados tú anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Está hablándole Pablo a cristianos de Éfeso. En otro tiempo ya andabas. Quiere decir que ahora en Cristo Jesús estaban viviendo una vida diferente. Y dice el verso 3, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Vean, chavo, en los pensamientos y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Yo espero que ahí esté hablando la Biblia de ti. Éramos, anduvimos, andábamos conforme, tiempo pasado. Estamos de acuerdo que es tiempo pasado, ¿verdad? Éramos, anduvimos, estuvimos. Ahora, ¿puedes decirlo así? O tú dices, ando, estoy, sigo. Seguíamos, dice, anduvimos. Y ve lo que dice la Biblia, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y como dice el texto ahí entre paréntesis, por gracia sois salvos. Ahora, yo creo que ya todos aquí debemos de entender lo que es por gracia. La palabra gracia significa regalo, significa gratis, no cash, no cover, no lana, no tienes que dar ni un solo pago, es gratis, por gracia, por regalo es la salvación. No es por hacer esto, no es por hacer otro, es por gracia. Cristo la ganó en la cruz. Lo único que hay que hacer, que es algo en realidad real, es aceptarlo a Él como Salvador. Dice ahí, cuando tú estabas muerto en tu delito y pecado, te dio y me dio, si es que ya hemos aceptado a Cristo, vida juntamente con Cristo. Sin Cristo no hay vida, jóvenes. San Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así de simple. con Cristo, juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia soy salvo. Dice el verso 6, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya el plan de salvación está completo si es que ya estás en Cristo. Pero dice el verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y dice, esto no es de vosotros, pues es un don. La palabra don es igual que gracia. Es un regalo de Dios. ¿Y cómo dice el verso 9? Fuerte, ¿cómo dice? No por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Si fuera por obras, entre más hicieras, entre más lana tuvieras y repartieras a los pobres, ayudaras a este, al otro, más fácil sería la salvación para ti. Pero para que no haya glorificación, ¡ah, yo dejé esto y esto y esto! No, no, no es por lo que tú hagas. Es por lo que Cristo hizo. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tu vida que llevabas, venir a Él y entregarte a Él. Por gracia sois salvos, jóvenes. Por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Y cómo dice el versículo 10? Léalo fuerte, vamos, juntos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Jóvenes, las buenas obras van a venir después de ser salvos. Lo que vas a hacer es después de ser salvo. Ahí sí, después de que te entregas a Cristo, tienes que preocuparte por acercarte más a Él, platicar con Él a través de la oración, leer su palabra, asistir a las reuniones, pero no para ser salvo, sino porque ya eres salvo. El texto es muy claro. Creadas en Cristo Jesús, esas buenas obras para que andemos en ella. ¿Cuándo vamos a andar en ella? Ya que estamos vivos. Porque cuando estamos muertos no podíamos andar. Cuando estamos muertos no nos podíamos mover. Ahora que estamos en Cristo Jesús, podemos caminar en buenas obras y podemos actuar, ¿verdad?, de una manera correcta. Aquí viene la pregunta. ¿Será que hay algo que tú todavía estés pensando en que tienes que hacer para ser salvo? Si es que no lo eres. Porque yo creo que muchos ya son salvos. Muchos ya tuvieron un encuentro personal con Cristo. Ahora, y algunos dirán, hermano, pero tuve una caída, pero le fallé al Señor. La salvación se pierde. A la luz de las Escrituras, verdaderamente la salvación no se pierde. Pero la salvación, si se descuida, el Espíritu Santo se contrista, una persona puede vivir. Y tú puedes decir, hermano, entonces, puedo vivir mucho tiempo en el mundo y si en verdad soy salvo, al fin voy a ser. No, la Biblia habla de un perseverar, chavo. Y un perseverar haciendo así. Es el que perseverare hasta el fin el que va a ser salvo. Pero te voy a decir algo. Si tú estás jugando diciendo, no se pierde la salvación, entonces puedo echarme una después de aceptar a Cristo. Puedo seguir pecando y de tal me acepta. Y estás jugando con la misericordia de Dios. Eso me demostraría a mí, no sea Dios, que probablemente no sea salvo. Porque el que es salvo va a cuidar su salvación, no porque la pueda perder, sino porque sabe que a ti, a mí, no me costó nada, pero a Cristo le costó toda su sangre. Cristo dio toda su vida para que yo fuera salvo. No vale la pena entonces, ahora sí, quitarle valor, cambiarla como muchos hacen, ¿no? La salvación, las bendiciones de Dios, las cambio por un plato de lenteja como lo hizo, ¿verdad, Esaú? Y cambio las bendiciones y las gracias de Dios por lo que me puede ofrecer el mundo. Por un ratito de placer, por un ratito de pecado y después me siento mal con Cristo por todo lo que pude haber hecho. Si te sientes mal, bendito Dios, porque quiere decir que el Espíritu Santo te está redarguyendo. Y que tu corazón no está endurecido. Y que tu conciencia no está cauterizada. Pero te advierto algo, si no te sientes mal, en realidad no te sientes mal porque no tienes a Cristo en tu corazón y el Espíritu Santo no te redarguye, o probablemente tu conciencia esté cauterizada, el Espíritu Santo esté totalmente apagado en ti y necesitas una restauración total, completa. Si no, lo único que queda para ti, dice Hebreos, es expectación de juicio y de hervor de fuego. Y en verdad que así lo dice la Biblia. porque no podemos jugar con la gracia de Dios. Es cierto que hoy en día aquí enseñamos que para ser salvo no tengo que hacer tal y tal y tal cosa y dejar de hacer esto. No, no. Quizás en el sistema legalista antes así era. Pero hoy en día lo único que te decimos, ¿qué necesitas hacer? Estar seguro de haber aceptado a Cristo Jesús, haberte arrepentido de esa vida de pecado y ahora, en Cristo Jesús, preocuparte, sí, por hacer cosas, pero no para ser salvo, sino para agradarle, para alabarlo, para bendecir a aquel que un día dio todo por ti en la cruz del Calvario.